pensar y darle vuelta a la cabeza. Yo ya no sé qué puedo hacer para ahorrar. A mí el dinero no me llega. Le voy a contar unos cuantos trucos y verás lo bien pensado que lo tengo todo. Antes cogía el coche para allá a todos lados. Ahora un tarpa con la bici me ha arreglado. Y así en gasolina ahorro yo. Al rabillo del ojo, a Matilda yo le cojo un rotulador. Ahora bebo almirante, no como antes, Ron Barceló. Te voy a contar, no voy al cine desde Casa Blanca. Ahora me voy a mirar la pantalla que han puesto en los callejones ahí clavada. Y para ahorrar y no gastar dinero en compresas y ni en condones, fíjate tú qué cabeza. Esta gente decidieron quedarse